15 minutos pasaron de la segunda hora de Tarde para Excusas en FM de la Azotea 88.7 y segunda instancia de encontrarnos en el estudio Rodolfo Walsh con Sofía Sánchez para hablar de nutricionismo de una mirada vegana, veganos conciencia. Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Todo muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá muy contenta con un tema nuevo, es un tema que resurge muchísimas veces, tanto en las consultas como en los activismos, que es el tema lácteos. La leche, el queso, el yogur, ¿qué pasa con eso, no? Sí, también la instancia, ¿no? Hace dos miércoles hablábamos de los mitos y demás, ¿no? Cómo se reemplaza, sobre todo las primeras infancias y demás, es bueno. Cuando quieras comenzamos con este tema. Bien, bueno, antes de arrancar con el tema en sí, que se refiere a lo que es nutrición en relación a los lácteos, a mí lo que me gustaría hablar es de dónde viene, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la leche? Es como que uno cuando es chico piensa que la leche viene de la vaca lechera y que la vaca lechera creció y nació, evidentemente, solo para darnos leche, ¿no? Y como que la leche de la vaca es para nosotros. Bueno, cuando arrancó el tema de los lácteos, ustedes tienen que tener en cuenta de que la leche no es algo que se consume de toda la vida, ¿sí? No es algo que desde el inicio del ser humano, el humano tomó leche, sino que empezó todo a través de la hambruna. Es decir, las personas que estaban en guerra, que se encontraban en situación de pobreza y que no tenían acceso a alimentos y que las tierras estaban destruidas también por las guerras, podían conseguir uno que otro animal que justamente lo hacían que esté preñado y que de leche. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se alimentaban de este alimento de manera temporal, como para zafar, ¿no? Como para poder sobrevivir. ¿Sabes por qué piensa la gente que las vacas nacen para dar leche? Por una cuestión cultural, pero además hay una canción que se llama Señora Vaca, que desde niños le hacen escuchar a las personas que dice algo como esto, mira. Ahora vamos a escuchar justamente. Sí. Nos da la leche y el dulce de leche. El dulce de leche. Dice, las vacas nacen para eso. Exacto. No son animales vivos. No. No, no. Son productos. Nacen por una cuestión industrial. A ver. Mirá, esta canción. ¿Quién no la ha escuchado alguna vez, no? Tremenda. La he escuchado muchísimas veces. Como bueno. Profe del jardín, he soportado. Ay, mire. Soy ilusionado. Encima uno es como que la escucha, ¿no? Y es como muy natural, ¿no? Muy natural, le dan la leche, dulce de leche y es todo tan rico. Como si la vaca estuviera contenta, ¿no? Exacto. Es que esa es la mirada que nos da la industria siempre. Ahí está, mirá, escuchá. Ay, ay, ay. Bueno, eso, esa canción es el reflejo de la industria, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que quiere la industria que nosotros creamos, que la vaca está feliz, que está libre, ¿sí? Eso es algo que ya no se ve, ya no existe. Antiguamente, cuando inició el consumo de lácteos, como te decía, la vaca necesariamente estaba libre, pero eso no significa que esté bien, es su leche, no es nuestra, ¿sí? Es lo mismo que el huevo, aunque el huevo no sea un animal per se vivo ahí, no es nuestro, ¿sí? Esa es como la fundamentación. Pero para que sepan, a medida que fue evolucionando este tema, que la gente empezó a consumir más, principalmente en la época de los 50, ahí fue a donde la industria empezó a ver que este alimento se podía meter en un montón de alimentos más de manera agregada. Y que justamente los alimentos que tenían leche o que tenían leche en polvo o queso producían adicción. ¿Sí? Es como que la gente seguía comprándolo y no entendían por qué. Luego de muchísimos estudios se dieron cuenta de que es porque la leche obviamente es adictiva. Ahora entiendo todo. ¿Por qué me gusta tanto el queso? Exacto. El queso de rallar. Es muy adictivo. El sardo. Tiene que ser adictivo igual. Porque vos pensás en la madre humana, ¿no? Ellas, nosotras cuando damos la teta a nuestros bebés, necesitamos que el bebé sea adicto a nuestra leche. Si no, nuestro bebé no va a querer tomar la leche, ¿sí? En la teta es lo mismo en otra especie, porque también es un mamífero. Entonces, la industria vio eso y dijo, listo, con esto me voy a asegurar un público y si le pongo leche en polvo, seguro voy a vender más. Y hay leche en polvo hasta en el salamín, ¿sí? Es algo extrañísimo. Y uno lo lee y dice, ¿por qué leche en polvo ahí? Pero es por eso. Porque si le ponen leche en polvo, la gente lo va a querer más. Es algo muy loco. Qué increíble. ¿Cuál es el elemento de la leche que genera esa adicción? La caseína. Es una proteína que genera muchísima adicción, ¿sí? Y aparte de eso, ustedes piensen que viene cargada también la leche materna con un montón de hormonas y sustancias que hacen que para el bebé sea adictivo. Por ejemplo, tienen un derivado de opiáceos. ¿Vieron el opio? Bueno, tiene un derivado. Entonces es el mismo principio, ¿sí? la naturaleza es muy sabia igual. Es necesario que sea adictiva. Lo que pasa es que nosotros utilizamos un alimento que no es para nuestro organismo, ¿sí? La leche del ternero es del ternero, ¿sí? De la vaca para el ternero y del humano al humano. Uno de los mitos que se presentan desde hace muchísimo tiempo es que es necesaria en los primeros 5 años de vida, sí. Por lo menos para el buen desarrollo general, sí, intelectual, físico, de los niños y las niñas. Bien, con respecto a eso, ahora hay nuevos estudios que demuestran que por lo menos hasta el año está prácticamente prohibido darle a un nene leche derivado de vaca, ¿sí? Porque genera microsangrados a nivel intestinal y pueden destruir todo lo que es el intestino, ¿sí? Anemias perniciosas, ¿sí? Es algo bastante grave en los bebés. Y es algo que es muy común. O sea, ¿qué mamá no le ha dado, qué abuela no le ha dado un yogurcito, ¿no? al niño cuando era chiquito? Y ahora se sabe, y desde los pediatras también están empezando a decir, no les demos hasta el año. Yo digo, no les demos nunca, porque en realidad no lo necesitamos, ¿sí? Con respecto al desarrollo y la proteína que se puede asociar al desarrollo o las grasas que se pueden asociar también, las grasas las obtenemos de otro lado. Es más, las grasas que tienen los lácteos son de mala calidad. Está asociado a infartos cardiovasculares, ¿sí? Aterosclerosis, a colesterol, porque son grasas de mala calidad, son saturadas. Al colesterol malo, ese que te tapa las arterias. Sí. No el bueno que se lleva los resquicios. Exacto, exacto. En sí, todos los colesteroles tienen su función y son buenos, ¿no? Pero está bueno diferenciar esto de colesterol bueno, colesterol malo, como para también entenderlo más. El problema acá es el desequilibrio, ¿no?, de los colesteroles. Por eso es que la fuente de grasa tiene que ser otra. Tienen que ser los frutos secos, tienen que ser las semillas, maní, tiene que ser, no sé, la palta, el aceite, otro tipo de alimentos. Y algo que quiero recalcar, que es muy importante, que es el tema del calcio, ¿no? Han surgido muchas situaciones en las cuales los padres están preocupados, o la gente mayor también, uh-huh, o los que están en la etapa de la menopausia. ¿De dónde voy a obtener mi calcio si no consumo lácteos, ¿no? Tienen que saber que el lácteo en realidad tiene una proporción de calcio-fósforo que evita que nosotros podamos absorberlo. Es decir, yo puedo estar consumiendo un alimento que tenga muchísimo calcio, porque tiene calcio la leche, pero si no tiene la proporción justa de fósforo, no lo voy a absorber. Este es este caso, ¿sí? Es mejor obtenerlo de alimentos que sí van a ser absorbidos por mi cuerpo, como por ejemplo las legumbres, que encima son baratas, porque el queso no es nada barato, ¿sí? Y hay familias que no pueden acceder, ¿sí? Y se frustran y se ponen muy tristes porque no le pueden dar yogur a su nene o porque no le pueden dar leche y no pueden acceder a ese producto y piensan que sus niños van a tener los huesos todos destruidos, va a desaparecer su hueso. Y cuando uno les dice, no es necesario, podés darle otra cosa y encima podés acceder económicamente, la verdad es que está muy bueno y tranquiliza mucho, ¿sí? ¿Podemos dar algunos ejemplos de legumbres que no sean las lentejas que todos conocemos? Sí, miles. Yo la que amo, vale, es la harina de garbanzo. La harina de garbanzo es lo mejor porque vos con eso podés hacer panqueques, podés hacer pan, podés hacer budín. Es decir, reemplazás la harina común, pero en vez de harina común, harina de garbanzos. Si no, después tenés las arvejas, tenés las lentejas turcas, tenés los porotos aduki, los porotos mung. Y si no, también el maní, porque el maní es como que cumple una doble función entre fruto seco y entre legumbre. El maní es un fruto seco súper barato, porque ahí hay otro mito, ¿no? El tema de que la alimentación vegana es cara. Bueno, no hace falta que comamos castañas, ¿sí? Claro, ojalá. Claro, son ricas. Son ricas, sí. No es necesario, podemos consumir simplemente maní. ¿La soja también? La soja también podríamos consumirla. Sí, hay gente que quizás no la tolera bien, no le cae bien, pero es una muy buena fuente de proteína. Y al contrario de lo que se decía hace mucho, de que nos generaba alteraciones hormonales, ahora se sabe que no es verdad, hay estudios nuevos. Pero bueno, también alrededor de la soja hay un montón de cosas, ¿sí? Tenemos el monocultivo, tenemos la exportación, tenemos la desertificación de los suelos. En fin, yo que recomiendo no abusar de la soja, usarla, no abusar, variar. Hay tantas legumbres, ¿sí? No agarrarnos de una sola y casarnos con la milanesa de soja que no tiene sabor a nada, ¿sí? Podemos hacer otras. Y otra cosa que también es re importante con respecto a los lácteos es el tema de la proteína, ¿no? Tiene un exceso proteico. Ustedes piensen que la leche principalmente es proteína líquida, diluida. Y como sabemos, el exceso de proteína animal genera un aumento en lo que es el ácido úrico. ese ácido úrico y ese exceso de proteína también genera una eliminación y un déficit de absorción de calcio. Es decir que en vez de estar metiendo calcio en nuestro hueso, lo que estamos haciendo es sacarlo, ¿sí? Todo lo contrario. Hay un montón de estudios nuevos. Lamentablemente no salen a la luz por toda esta compleja situación de intereses económicos. Claro, ¿sí? El negocio que hay en medio a la industria de los lácteos. Muchísimo, sí. ¿Cuántos productos derivados de la leche Miles. Tenemos hoy en el consumo cotidiano? Tenemos yogur, principalmente, que también es un producto que la gente tiene miedo de dejarlo porque como es un fermento, está fermentado, es un probiótico. Hay miles de otros, ¿sí? Tenemos la leche, tenemos las millones de derivaciones de la leche que se hacen, como por ejemplo deslactosarla, sacarle la lactosa. La lactosa es el azúcar que tiene la leche, ¿sí? La leche descremada. La leche cualquiera, cualquier leche. O sea, vos cuando la sacás del animal, tiene lactosa. Un tercio de la población, solamente un tercio de la población tolera la lactosa. O sea, todo el resto es intolerante, ¿sí? Porque nosotros hace poco tiempo empezamos a tolerar la leche. Antiguamente los humanos no la consumían porque les daba diarrea, hinchazón, inflamación, estreñimiento, descompostura. Y hasta el día de hoy hay gente que no tolera los lácteos por la propia lactosa. Entonces se hace leche deslactosada, leche baja en grasa, se hace leche saborizada, leche chocolatada, en fin, de todo. Después tenemos todas las variantes de yogures, todas las variantes de quesos. Miles. Y después tenemos la parte que para mí es la más tétrica, que es la de las cremas. Porque ahí es donde ustedes piensen que la crema, que es la grasa que se le saca a la leche para que sea descremada, tiene que ir a algún lado, ¿sí? Entonces, ¿a dónde se va? Al queso. ¿Sí? Se vende crema, se le agrega cada vez más grasa al queso y después vemos que se recomienda queso, que es grasa saturada pura. A ver, no significa que me voy a morir por comer queso una vez a la semana. Yo no lo recomiendo también por todo lo que hay atrás de ese queso, ¿no? Que ahora lo vamos a decir. Pero el problema es que la gente quiere consumir todos los días, ¿sí? Y de ahí es donde viene el exceso de oferta que tenemos. Nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Nosotros somos los que definimos la demanda. Si yo no compro algo, no se va a fabricar. Si yo decido a dónde pongo mi moneda, esa moneda, que encima es tiempo, porque es tiempo de vida que a mí me llevó juntarla, es lo que va a hacer que se defina todo lo demás. La industria te va a dar lo que vos le pidas, ¿sí? Si nadie más consume lácteos, no se va a elaborar más, ¿sí? Uh-huh. Pero con respecto al lácteo en sí, también tiene... Perdón, creo que se cortó el sonido. ¿Puede ser? Del retorno tuyo seguramente, pero ahora lo vamos a solucionar. Ahí está. Bueno, lo que estaba diciendo es que atrás de la leche también tiene que ver mucho el sufrimiento que está en el animal, ¿no? Ya como decíamos, el animal no está libre, sino que está en feedlot, que son lugares, ustedes imaginen una habitación pequeña donde tenemos por lo menos 20 vacas, una al lado de la otra, y a estos animales están constantemente retirándoles la leche para solventar esta demanda excesiva que hay desde el público, ¿sí? Por eso es que digo que nosotros podemos cambiarlo también. Claro, uno piensa que es como la pradera de Heidi en donde está la vaquita disfrutando del campo, comiendo su pasto y por las mañanas temprano pasa alguien con una vestimenta sí. adecuada para el tema y saca la leche para después llevarla en un balde muy, muy salubremente. Sí. Pero muy no. salubremente. No. A ver, no es no así. Sucede. Son vacas posible. Que no ven la luz del día y que Exacto. están expuestas a una sobreexposición sí. de luz para que no se duerman, para que produzcan sí. más. Y son 24 horas de explotación absoluta del animal. Mm. ¿Qué pasa con ese elemento que sale de un animal que está en estado de tensión, por un sí. lado, y por otra parte de la angustia que significa para la existencia de vida sí. ser sometido o sometida a esta circunstancia? Como vos bien decís, están sometidas las 24 horas. A pesar de que no estén siendo ordeñadas las 24 horas, se ordeñan 8 horas al día, es muchísimo tiempo. Y lamentablemente lo que surge de esa circunstancia traumática para el animal, aparte de que se le retire el hijo, o sea, la vaca no es que da leche porque da leche porque en algún momento estuvo embarazada. para haber estado embarazada, tuvo que haber sido inseminada, ¿sí? De maneras horrorosas. Se le retira el hijito, ¿sí? Porque como nosotros tenemos que tomar esa leche, no se la podemos dar al ternero, si no se la toma el ternero, ¿sí? Y lamentablemente lo que aparece en ese líquido que llamamos leche es una carga de antibióticos, una carga de un montón de bacterias. Sí, antibióticos, ¿por qué? Que llegan encima a nosotros. Después nosotros tomamos alguna pastilla porque nos duele algo y no nos hace efecto. Y es porque en realidad estamos constantemente expuestos a estos antibióticos que vienen en los lácteos. Necesitan antibióticos porque están en una habitación pequeña, están colapsados, y ustedes imaginen una habitación chiquita que estemos 30 personas todas juntas, como vos dijiste, sin poder ver el sol. Como la escuela. Nos vamos a enfermar, claro, como en la escuela, exactamente. Viste que uno se enferma y se enferman todos. Fuerte, fuerte. Exacto. Entonces de ahí todo ese líquido es loquísimo, sí. Porque ahí llega todo, los antibióticos, todas las sustancias tóxicas, encima a ellas también se les lastiman las mamas, ¿sí? Y hay algo que le pasa también a la madre humana, que se llama mastitis. Quien me escuche y si haya sido madre, el dolor es terrible, por lo que me han contado, porque yo no tengo hijos. Y bueno, la realidad es que la pasan muy mal y todo eso llega a la leche, el pus y todo eso, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros nos tomamos, ¿no? El sufrimiento. Me convenciste hoy de eliminar de mi celular el número de Pitufo, que es la pizzería que está a media cuadra Bien. De casa y que genera la alimentación de por lo menos el 30% de mis bien. Días. Bueno, muy bien. No, bueno, también podés acercarte, recomendarles que esté una alternativa que es la paparela, podés sí. decirle, tenés esta variante, queso de papa y palta, por ejemplo, una Exacto. muy buena variante. Podés ahí conciliar, ¿no? No creo ser tenido en cuenta. No, por... no caigamos en los ismos tan fáciles, sí, obviamente rápidamente reivindicar la tarea de aquella mirada antiespecista de varias organizaciones, aquí en Mar del Plata, Animal Save MDQ, también gente vinculada a Boycott, también gente activista que se compromete con los animales y reivindicarla también, ¿no? Está el lado más activista de acción directa, de ir, por ejemplo, a las vigilias de las sí. distintas instancias en la ciudad de Mar del Plata o Camino a Batán, y también está la mirada más formada de aquí de nuestra compañera Sofía Sánchez, que todos los miércoles nos trae estas temáticas. Así que muy contentos y contentas de tenerla aquí con nosotros y nosotras. A mí me queda como una sensación de todo el desconocimiento que hay en la calle, sí. en la gente común, de a pie, y cómo nos fueron instalando como semillas de la industria de sí. todo tipo, ¿no? Y del consumismo absoluto, para que seamos clientes y que estemos alienados y alienadas al servicio de la acumulación capitalista. Totalmente. Se va creando toda una red de engaños y de mentiras siempre, en la cual nosotros nos vemos inmersos, y yo le digo que es como una Matrix porque no nos damos cuenta. Y de repente uno dice que es libre, ¿no? Que elige sus alimentos y que elige su estilo de vida, y uno se pone a hablar y dice, no, pará, y había cosas que no sabía, que no entendía. Y yo creo que la libertad se basa en eso, ¿no? En conocer, en decir, a mí no me interesa sacarle el alimento a nadie, sino que ellos tengan el empoderamiento de decir, bueno, sé todo esto y tomo una decisión en base a esto, ¿sí? Sé que si me cuesta dejar el queso es porque no es que yo soy débil y no puedo dejar el queso, sino que hay un montonazo de cosas alrededor que no estoy pudiendo controlar, ¿sí? Y algo que dijo muy interesante Clau es que uno lo que puede hacer también para activar de manera muy chiquita, ¿no? Pero que yo creo que genera el cambio, es ir a este lugar y decir, hola, ¿tenés opción vegana o tenés opción sin lácteos? No, entonces te vas. Y decirle, bueno, che, mira, en este lugar no hay, entonces mandás a otro, anda a preguntar si hay opción vegana, al mismo lugar. Entonces van a ir 100 personas a preguntar, ¿hay opción vegana? Y se van a ir todos. Y el dueño se va a ver como presionado, ¿no? Bueno, voy a poner opción vegana, ¿sí? Y se han hecho esas cosas y ha funcionado. Sí, entonces yo creo que el poder está en uno siempre, siempre. Nosotros podemos cambiar todo porque somos los que manejamos todo. Uh-huh. O por lo menos esa es la manera en la que yo lo veo, ¿no?